Durante el movimiento estudiantil, toda la banda que tenía tomadas las escuelas estuvo asediada por un aparato de inteligencia que le cuesta un varo al presupuesto de la universidad, que está integrado por gente como, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este tipo, se apellidaba Jacinto. Ese señor tomaba cursos de contraespionaje y contrainsurgencia en Israel, ¿no? Para que se den una idea del espionaje que tienen aquí en la universidad. Y bueno, pues a nivel general se paga a una bola de espías para que estén siguiendo a los insurrectos, a los disidentes. Y entre ellos están los policías, que son los primeros que están en la línea. Chingada madre. Para todos ellos, ¿no? Para todos los porros, ahí les va. Señor policía, qué lástima me das que teniendo tú las armas, las nalgas tengas que dar ya. Vamos a bailar un rato, ¿no? A mí no AFI, no CIA, no FBI. A mí no AFI, no, no CIA, no, no FBI. Police, no me vengas a talonear. Y me parece ese militar que su hechizo solo sirve para ocupar. Al burgués es quien tienes que cuidar. Al pueblo siempre, siempre tú quieres robar. Policía, qué lástima me das. Teniendo tú las armas, las nalgas tengas que dar. Y eres solo carne de cañón que actúa sin pensar en contra del corazón, sí. Y eres símbolo de la represión. Es el pueblo quien sufre tu absurda traición, sí. Son polis por necesidad. Pueblos son del pueblo y se deben revelar, sí. Un solo frente debemos formar y al mal gobierno podremos derrotar. Polis, no me vengas a extorsionar. Polis, no me vengas a talonar. Polis, ¿te pareces a ese militar? Su ejército solo sirve para ocupar. Es al burgués que tienes que cuidar. Al palo siempre, siempre tú quieres robar. Policía, qué lástima me da. Teniendo tú las armas, las nalgas. Presidentillo no se representa. Con la rebeldía les vamos a demostrar el tipo de buen gobierno que podemos organizar. Y no habrá más asesinados en nuestra comunidad, porque desde ya se echaremos al ejército federal. Polis, no me vengas a talonear. No me vengas a extorsionar. ¿Qué te parece a ese militar? Este ejército solo sirve para ocupar. Es el porque hace que tienes que cuidar. Al pueblo siempre, siempre tú quieres robarte. Policía, qué lástima me das, que teniendo tú las armas, las narices.